Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio hablaremos de Shin Okubo, un barrio internacional y muy popular al lado de Shinjuku. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola queridos amigos, ¿cómo están? En Tokio por fin estamos en otoño, con las mañanas y noches frescas, y es la estación perfecta para salir a disfrutar de las calles y revisitar o conocer nuevos lugares. Aprovechando el buen tiempo, fui a Shin Okubo, lugar que tenía más de 10 años de no visitar. ¡Ay, qué bien! Shin Okubo es un barrio del distrito de Shinjuku y se encuentra a unos 10 minutos en tren desde la estación de Shibuya. En años recientes se ha convertido en un paraje turístico muy popular conocido como el barrio coreano de Tokio y se pueden encontrar la última moda de maquillajes y cosas kawaii de Corea del Sur, ¿verdad? Así es, quédense con nosotros porque más adelante les voy a contar sobre las cosas tan bonitas que encontré y comí allí. Pero antes me gustaría hablar un poco de la historia de este barrio internacional porque es muy interesante. Muy bien, pues empecemos nuestro paseo del día de hoy. ¡Excelente! Shin Okubo está a unos 15 minutos a pie desde la estación de Shinjuku y colinda con la zona de Kabukicho, uno de los centros de entretenimiento más conocidos de Asia. Y que seguramente muchos de nuestros oyentes conocerán o habrán oído hablar de ella, porque ahí es donde está el enorme Godzilla que se asoma desde un edificio. Exactamente. Shin Okubo está allí juntito, y la estación de trenes homónima fue inaugurada en noviembre de 1914. Oye, pues llegamos justo a tiempo para celebrar nada más y nada menos que su 111 aniversario, un número muy bonito. Tienes toda la razón del mundo. ¡Felicidades, Shin Okubo! Pues este barrio ahora tan popular no se parece en nada a lo que era hace más de un siglo. ¿Cómo? Yo me imaginaba que al estar tan cerca de Shinjuku siempre habría tenido una gran afluencia de personas. No, la verdad es que el barrio empezó a desarrollarse hace relativamente poco tiempo, aunque su historia se remonta a hace varios siglos. Allá por la primera mitad del siglo XVII fue una zona donde se establecieron soldados rasos que trabajaban en la protección de la parte oeste de Edo, como se llamaba Tokio en ese entonces. Después se convirtió en una zona de cultivos, especialmente de verduras y azaleas. Y en 1914, cuando se inauguró la estación, seguía siendo una zona bastante campirana. ¿Y cuándo empezó a desarrollarse? Aunque ya había señales de cambios, lo que aceleró todo fue el gran terremoto de Kanto en 1923. Muchas personas tuvieron que abandonar lo que entonces era el centro de Tokio y se movieron al oeste de la capital. Ah, entonces a partir de aquí se fue transformando en una zona habitacional. Pero, ¿cómo es que acabó convirtiéndose en una zona con muchos establecimientos coreanos? ¿Fue a partir de la Copa Mundial de Fútbol la que Japón y Corea del Sur organizaron conjuntamente en 2002? Ah, bueno, ese evento deportivo fue un punto de inflexión importante para Shin Okubo, pero la realidad es que en ese entonces ya había una fuerte relación con Corea. Como mencionamos hace un momento, este barrio se encuentra al lado de Kabukicho, y en la época de la burbuja, en los años 80, muchos extranjeros, principalmente coreanos, vinieron a trabajar a establecimientos como clubes y restaurantes en esa zona. Ya que los horarios en esa industria suelen terminar hasta muy tarde, los empleados vivían en lugares de fácil acceso a pie, como Shin Okubo. Claro, tiene sentido. A esas horas ya no hay trenes ni transporte público, así que era una zona muy conveniente por su cercanía. Exactamente. Poco a poco comenzaron a aparecer establecimientos para satisfacer las necesidades de los nuevos residentes coreanos, tales como restaurantes de comida coreana o tiendas con ingredientes de varios países, pues uno siempre extraña algo de la comida de su país. Así que 20 años después, cuando fue el mundial en Corea y Japón, ya se había establecido una pequeña pero importante comunidad coreana en Shin-Okubo. ¡Qué interesante! Si no mal recuerdo, los fanáticos de la selección coreana se reunían en ese barrio para ver los partidos de fútbol. Sí, así es, pero la verdadera fiebre llegó en 2003 y 2004, cuando se transmitió en Japón la famosísima telenovela coreana Sonata de Invierno. Los fanáticos comenzaron a ir a Shin-Okubo a comer comida coreana y a comprar ingredientes en las tiendas que originalmente eran para la comunidad internacional. Y así fue como se convirtió en el barrio coreano que sigue teniendo muchísima popularidad y cada vez más productos. Es increíble cómo desde el momento que bajas del tren se siente una atmósfera distinta, como si hubieras salido de Tokio. Sí, no es exageración, amigos. No se pierdan las fotos del blog para disfrutar del ambiente único de Shin-Okubo. Allí podrán ver que aunque lo que más resalta son los establecimientos de productos y servicios coreanos, también hay de otros países. Las comunidades de otros países, además de Corea del Sur, se establecieron también desde hace más de 30 años. Bueno, aunque ya había presencia de otras comunidades, los residentes originarios, por ejemplo, de Vietnam o de Nepal, son un poco más recientes. Otra característica de la zona de Shin-Okubo es que en las cercanías hay muchas escuelas técnicas y de idiomas. Al estar cerca de una zona escolar, los precios suelen ser más accesibles que en otras zonas de Tokio, por lo que los estudiantes y personas que vienen de otros países a tomar cursos de formación en Japón suelen reunirse aquí. Me imagino que, al igual que con la comunidad coreana, conforme empezaron a visitar la zona o vivir allí personas de Vietnam o Nepal, también se abrieron restaurantes y comercios para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Exactamente, así mismo. La cara más famosa de Shin-Okubo es el barrio coreano, pero en calles un poco alejadas de la avenida principal se ven comercios con productos de otros países e incluso templos y espacios religiosos para cada comunidad. Escuchando esto, me da la impresión de que Shin-Okubo es un barrio que ha sabido integrar a personas de muchos países en una convivencia armónica. En general sí, aunque no ha sido un camino fácil. Justamente como me pareció muy interesante esta faceta internacional de Shin-Okubo, estuve viendo algunos documentales de nuestra NHK. En uno de ellos descubrí que existe una junta de 4 países, formada por administradores de negocios de Japón, Corea del Sur, Vietnam y Nepal, que trabajan para mejorar las relaciones no solo entre los residentes de varios países, sino también entre los turistas y los japoneses adultos mayores que han vivido toda su vida en Shin-Okubo. Claro, no había pensado que no solo hay diferencias de costumbres nacionales, sino también generacionales. Sí, es una realidad muy compleja. Pero creo que la situación en Shin-Okubo puede dar muchas pistas a otras zonas de Tokio y todo Japón para tener una comunicación intercultural e intergeneracional más efectiva. Es cierto, el mundo es cada vez más globalizado y todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué tipo de medidas o programas ha establecido esta agrupación? Pues una de las medidas que me pareció muy importante fue la de hacer mapas de emergencia en muchos idiomas. No en todos los países hay tantos terremotos como en Japón, así que es posible que muchos residentes no sepan qué tienen que hacer o dónde tienen que refugiarse en caso de un desastre. Así que se propuso no solo traducirlos, sino repartirlos directamente a los dueños de los comercios para asegurarse de que recibieran la información y estuvieran al tanto. ¡Qué buena idea! Además, al entregarlos directamente también se podían conocer en persona entre ellos, ¿verdad? Así es. Aunque suene un poco increíble, algunos comerciantes ni siquiera se conocían aunque viven en la misma zona. Por eso, ese era exactamente otro de los objetivos. Otra medida de la que hablaron fue sobre un evento en el que residentes coreanas que viven o frecuentan una residencia para adultos mayores coreanos en Japón preparaban comida para los japoneses. Es cierto, no había pensado que los primeros residentes que llegaron hace más de 40 años ya son mayores. Sí, muchos han pasado casi toda su vida en Japón, pero por diversas circunstancias no lograron integrarse por completo a este país. Tristemente, la primera reunión que organizaron no fue nadie. Pero en lugar de deprimirse y tomarlo como un fracaso, decidieron repartir directamente la comida que prepararon a los vecinos japoneses. ¡Ay! Espero que la hayan aceptado. Por supuesto que sí, y no solo eso. Algunas personas hasta les llevaron flores de su jardín como un pequeño regalo. ¡Estupendo! Es maravilloso que no hayan tomado el hecho como un fracaso y que esto creara rencores entre los residentes, sino que, por lo contrario, decidieron dar un paso más, acercarse y consiguieron parte de su objetivo, crear lazos. Así es. Por eso estoy segura de que Shinokubo nos puede enseñar muchas lecciones como sociedad, además de que nos ofrece muchísimas otras tentaciones kawaii únicas. Ay, sí, fue muy interesante la historia y medidas que se están tomando en un barrio tan internacional como Shinokubo, pero también, por favor, cuéntanos de todo lo que te gustó en tu visita más reciente. Pues no se diga más. Había escuchado que en este barrio se pueden encontrar las tendencias más nuevas de comida, maquillaje y cosas kawaii de Corea del Sur. Y la verdad fue mucho mejor de lo que imaginaba. ¿Qué encontraste específicamente? Algo que seguramente les va a sorprender a todos tanto como a mí. Hay muchísimos establecimientos que venden churros. ¿Churros? Pero si eso es algo muy de nuestros países, ¿no? Así es. Pero se ve que su popularidad es muy grande en Corea del Sur y ahora se venden en Shinokubo como una moda coreana. Un ejemplo de la internacionalización en su máxima expresión. Es muy interesante. Pero lo que más me gustó fueron los pasteles de decoración retro con crema de mantequilla. Ay, en Japón eran muy populares antes de que se prefiriera la nata, pero la cubierta de mantequilla también tiene su encanto. Sí, al tener una consistencia un poco más firme, se pueden hacer muñequitos muy kawaii. Ay, no se pierdan las fotos del blog, amigos. Hay un pastel de perrito que les encantará. Y otra cosa que me pareció muy novedosa fueron las purikura o fotomatones coreanos. En Japón también son muy populares y conocidas las máquinas para tomarse fotos, decorarlas e imprimirlas. Pero en Corea del Sur hay modas interesantes como las purikura, como si estuvieras dentro de un elevador. Un elevador, qué gracioso. ¿Y te hiciste alguna? Claro, estaba el elevador moderno y el antiguo hecho como de madera. Y claro que escogí el antiguo porque ya saben que me fascina todo lo retro. Y hablando de retro, a pesar de que hay tiendas con las últimas modas de Corea del Sur, también hay otras que parecen sacadas de una calle comercial de los años 70, ¿verdad? Sí, ese fue otro de los encantos que me fascinó de Shinokubo. A pesar de que se pueden encontrar muchísimas novedades y es una zona muy internacional, al mismo tiempo sobrevive un ambiente retro. Junto a una tienda modernísima de maquillaje, podemos encontrarnos una veterinaria o una verdulería con muchísimos años de servicio y además atendidas por dependientes de muchos países. Es una experiencia única. De verdad, qué barrio más interesante. Definitivamente lo es. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este paseo por Shinokubo. Es un lugar que no se pueden perder si les gusta la comida kawaii, la historia y las experiencias únicas. ¡Hasta la próxima! Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Matsuken Samba 2, interpretado por Matsudaira Ken, una canción con un toque muy internacional. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana, que esta vez son mensajes que hemos recibido a través de nuestra página web en Facebook. Comenzamos con un mensaje que nos envía Lali Moreno, quien estuvo escuchando el programa sobre Aizome, esa técnica de teñido centenaria de Japón, Y como fui a visitar un estudio que está en la zona de Ome, ella nos dice, ¿no? Ome es una aldea de Tokio. Eso es. Así Pues es. muchísimas gracias, Lali. Y Lorena Restrepo de Tanaka escuchó el programa sobre la higiene bucal en Japón, que estuvo, la verdad, muy interesante, el programa 8020. Y nos manda un saludo. Muchísimas gracias. Eso es. Y seguimos con otro mensaje que nos envía Emilio L. Báez Rivera, que estuvo escuchando el programa sobre las técnicas tradicionales japonesas de construcción. Esas tan bonitas y se pueden ver las fotos en el blog de las casas antiguas. Muy interesante. Muchísimas gracias, Emilio. A todos, muchas gracias por escribirnos. A continuación les presentamos algunos videos recomendados de NHK World Japan. Del 20 al 23 de septiembre en la ciudad de Yame, prefectura de Fukuoka, se presentó un espectáculo tradicional de autómatas que está catalogado como Bien Cultural Popular Intangible de Importancia Nacional de Japón. No se lo pierdan. También en la zona situada al pie del monte Fuji se ha producido una serie de casos de turistas extranjeros que por error han entrado en autopistas y otras carreteras con sus bicicletas. Así que la policía y las empresas de autopistas instan a la precaución, ya que esto podría provocar accidentes graves. Y por último, la compañía ferroviaria JR del este de Japón invitó a un grupo de amantes de los ferrocarriles a observar el proceso de inspección de un tren bala Shinkansen. La visita fue organizada con el propósito de acercar la línea Hokuriko Shinkansen a la gente. No se pierdan los vídeos cortos de NHK World. Y ahora les avisamos sobre cambios en la programación. El 26 de octubre se introducirán algunos cambios en la programación del servicio en español. El nuevo programa, La Semana en Noticias, ofrecerá un resumen de las noticias y acontecimientos de la semana. Se transmitirá de martes a sábado a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y 6 y media de la tarde, hora de Japón, y se actualizará todos los martes. Para acceder a las últimas noticias, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Hablemos en japonés se transmitirá de martes a sábado después del resumen de noticias. Buzón de Radio Japón se emitirá cada domingo y se retransmitirá el lunes. Gracias por utilizar el servicio en español de NHK World Japan. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto y sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles del papel fundamental que juega el arroz en la cultura japonesa. Y es que este cereal, además de tratarse del alimento base de la gastronomía de Japón, es considerado un símbolo de prosperidad que se relaciona con las tradiciones y sirve como materia prima para la elaboración de distintos productos. Los ciclos de la siembra y la cosecha del arroz han marcado históricamente la vida rural de Japón. La siembra se realiza en primavera, en los meses de mayo y junio, y la cosecha en otoño, durante los meses de septiembre y octubre, periodo en que los campos se pintan de un precioso color dorado y se obtiene el codiciado shinmai o arroz nuevo. Es un ingrediente elemental para la preparación de comidas como el sushi, las bolas de arroz onigiri, el mochi, que es un pastel de arroz glutinoso machacado, vital en las celebraciones de Año Nuevo, y también el sake o bebidas alcohólicas fermentadas. Pero su uso no se limita a la gastronomía, y un subproducto del arroz, como es la paja o wara, ha sido un material indispensable para la fabricación de sandalias y sombreros, y también una parte de las famosas esteras tatami que se utilizan en el piso de las casas japonesas tradicionales. ¿Cómo será de importante el arroz en Japón? Que se dice que en cada grano de este cereal habitan los siete dioses de la fortuna, y desde que son muy pequeños se les enseña a los niños a no desperdiciarlo. Ya lo ven, queridos amigos, para los japoneses el arroz se encuentra en el corazón de su cultura. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.